Ricardo Babilón, secretario general de Judiciales. Bueno, se procedió a una votación en la asamblea abierta. Contanos qué se decidió con respecto a la paritaria. Mire, en una asamblea donde participaron más de 1.300 judiciales en toda la provincia, los judiciales han decidido por una mayoría muy ajustada, 30 votos de diferencia creo que fueron, aceptar la última oferta del gremio, del gobierno, perdón. Bueno, muy peleado esto, hace casi 2 meses que se viene peleando. ¿Qué es lo último que propusieron? Lo último que propusieron fue el 15 y 15, igual que a todos los otros gremios, el 5,8 para enero, febrero y marzo, y un incremento en el ítem judiciales 2023 de 6 puntos, a partir del mes de diciembre. Esto está lejos de las expectativas que teníamos, pero bueno, fueron la decisión de los compañeros la que nos dijo, hagamos un alto, reagrupémonos, como quien dice, y preparémonos para febrero, porque indudablemente vamos a tener una provincia convulsionada, ¿no? Sí, digamos, la última vez era un básico de 230, ahora habrá quedado en 250 y, o menos. Sí, 250 mil pesos más o menos. No es una gran modificación, claramente. Claro. Y menos, acá una pequeña reflexión, ¿no? Con respecto a los dichos de Caputo de ayer. De los dichos y las acciones, ¿cierto? O sea, ya se devaluó el dólar un 100%, o sea, esto es claramente, se traslada a precios, ¿no? Por eso te digo que es importante para nosotros este proceso que nos dimos de recuperación gremial, haber pasado de 5 compañeros que iban a una asamblea a más de 1.300, 1.400 judiciales todos los días en toda la provincia reunidos en asamblea. Necesitamos continuar este proceso para lo que tenemos que enfrentar, que va a ser muy duro, indudablemente. Bueno, y ahora se dirigen a... Ahora vamos a la Subsecretaría de Trabajo, y siempre y cuando esté firmado previo el no descuento, no sanciones y no traslado de los compañeros, vamos a aceptar la propuesta. Con respecto a los días de paro, decís vos y las... Exactamente. Nosotros el compromiso que hemos asumido con los compañeros, que si existen días de descuento de días de paro o traslado o algún tipo de sanción hacia algún compañero, no vamos a firmar el acuerdo. El rechazo automático. Exactamente. Bueno, no sé si algo más que quede, sino bueno, dejarte el pie para una pequeña reflexión. Agradecerte por haber estado acá permanentemente informando a la gente, y bueno, creo que ha llegado el momento en que todos los sindicatos dejen los egoísmos, dejen las pequeñeces de lado, que dejen de pelearse por migajas y que nos sentemos a la mesa para pasar a ser protagonistas de esta parte de la historia. Muchísimas gracias. Gracias a vos.